Llevo tanto tiempo buscándote y te acabo de encontrar. Tú eres un sueño hecho realidad y no te vas a escapar. Y llevo tanto tiempo buscándote y te acabo de encontrar. Tú eres un sueño hecho realidad y no te vas a escapar. Y alócate y tócate. Vente conmigo pa' acá, mujer. Siénteme y bésame, que esto se fue hasta el amanecer. Y alócate y tócate. Vente conmigo pa' acá, mujer. Siénteme y bésame, que esto se fue hasta el amanecer. Es J Balvin y Le Búho Su. Soy yo, soy yo. Tú y yo somos invencibles. Si los dos nos gustamos, vamos a hacerlo así que vamos. Tú y yo sí que nos amamos. Baby, no me falla. Tú y yo solitos en la playa. En la arena hacemos la batalla. Vámonos duro, rompamos el muro. Nuestro amor es invencible. Todos nos envidian porque es increíble. Tú eres mi novia, yo tu novio. Y esto es alto calibre. Llevo tanto tiempo buscándote y te acabo de encontrar. Es un sueño hecho realidad y no te vas a escapar. Y llevo tanto tiempo buscándote y te acabo de encontrar. Tú eres un sueño hecho realidad y no te vas a escapar. Y alócate y tócate. Vente conmigo pa' acá, mujer. Siénteme y bésame, que esto se fue hasta el amanecer. Y alócate y tócate. Vente conmigo pa' acá, mujer. Siénteme y bésame, que esto se fue hasta el amanecer. Estamos en la autopista. Sí, señor, que rompemos la pista. Aquí no hay tipo quien lo resista. Estamos bien locos. Tú y yo rompemos todos los focos. Vamos a hacerlo siempre a lo loco. Vámonos duro, rompamos el muro. Nuestro amor es invencible. Todos nos envidian porque es increíble. Tú eres mi novia, yo tu novio. Y esto sí es algo caribe. Llevo tanto tiempo buscándote y te acabo de encontrar. Tú eres un sueño hecho realidad y no te vas a escapar. Y llevo tanto tiempo buscándote y te acabo de encontrar. Tú eres un sueño hecho realidad y no te vas a escapar. Y alócate y tócate. Vente conmigo pa' acá, mujer. Siénteme y bésame, que esto se fue hasta el amanecer. Y alócate y tócate. Vente conmigo pa' acá, mujer. Siénteme y bésame, que esto se fue hasta el amanecer. Es J Balvin con mi socio DJ Bubsy. DJ tranquilo. JBalvin.com es el negocio socio preparado para la evolución. JBalvin, man.